Sábado 13 de diciembre. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago 5, versículo 10. Profeta es la palabra que los traductores bíblicos usan para hablar de Naví, el llamado que trae un mensaje, un intérprete de la palabra de Dios. Un profeta es alguien que habla delante de, antes que, o en lugar de. Los profetas se pronunciaban frente a la incoherencia entre la voluntad de Dios, que demanda justicia y misericordia, y las prácticas concretas del pueblo. A veces, los profetas llaman la atención al pueblo cuando se aleja de la voluntad de Dios, otras veces denuncian las prácticas autoritarias de los gobernantes. Sea cual sea la época en que aparece un profeta, hay un mensaje que deben transmitir, que no pueden callar. A veces ni siquiera entienden bien lo que dicen, pero deben decirlo. Es un imperativo de justicia y paz. Y la verdad es que las sociedades maltratan a los profetas, les persiguen, silencian y maltratan porque no les gustan los mensajes cuestionadores. Como iglesia hemos acordado que queremos ser una iglesia evangélica, profética, diacónica e inclusiva. ¿Cuáles son los mensajes que como iglesia profética no podemos dejar de proclamar? Necesitamos un evento extraordinario para que sepamos qué debemos decir o con leer las Escrituras ya sabemos cuáles son las prácticas que debemos cuestionar. ¿A quién interpelamos con nuestro mensaje? ¿Debemos denunciar injusticias en la sociedad o también alzar la voz por situaciones que ocurren dentro de la propia iglesia? Que este tiempo de Adviento ayude a iluminar mentes y corazones para vislumbrar el camino a seguir. Cristina Lamot para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.